Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión del 21 de enero del 2021 del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa que hemos preparado para ustedes. De fondo, tendremos música de tambor y carrizo para deleitarnos recordando la fiesta grande de Chiapa de Corzo, que justamente en estas fechas se estaría realizando y que por la situación que vivimos ante la contingencia por COVID-19 no se lleva a cabo como en años anteriores. Saludos a toda la gente de Chiapa de Corzo, en especial a nuestro compañero Luis Bolaños, integrante del equipo de producción de este programa radiofónico. Les invitamos a escuchar y descargar el podcast de este programa a través de la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Es nuestro tercer programa del 2021 y transmitimos de manera pregrabada. Enviamos saludos a quienes nos escuchan de la comunidad universitaria de la UNICH, al público de San Cristóbal de las Casas, de Tuxtla Gutiérrez, de Comitán, a comunidades de pueblos originarios, a compañeros y compañeras que nos escuchan de otras radios y también a los compañeros, compañeras, amistades de Guadalajara, de Zamora. Les agradecemos el tiempo que destinan para escuchar este programa que semana tras semana les preparamos. Iniciemos haciendo un recordatorio a la comunidad universitaria de la UNICH, que tomando en consideración que en el semestre enero-julio del año en curso continuamos trabajando las clases de manera virtual, se les solicita estén pendientes de la información que se estará difundiendo en las diferentes plataformas para darles indicaciones del inicio a las clases el próximo 25 de enero. Esta semana les traemos producciones alusivas al cuidado de la salud ante la contingencia sanitaria. Algunas sugerencias que nos hace nuestro compañero Rongo Rongo Chiapas de qué hacer si estamos en casa para no desesperarnos y continuar saliendo solo lo indispensable. Recordemos que en Chiapas pasamos del semáforo verde al amarillo y hay que seguir cuidándonos, lavándonos las manos de manera frecuente, haciendo uso del cubrebocas colocado correctamente, cubriendo nariz y boca. Si no podemos lavarnos las manos, estar utilizando gel antibacterial, manteniendo la sana distancia. Estaremos recordando elementos importantes de la Feria Grande de Chiapa de Corzo. Tenemos materiales, uno de ellos colaboración del compañero Luis Bolaños, y les compartiremos datos de la historia del surgimiento de la Danza de los Parachicos, una producción de Colombia Moya, retomada del Instituto Mexicano de la Radio. Daisy López preparó una producción sobre Hedy Lamarr, inventora y actriz austriaca que nos habla sobre el aporte que ella hizo a la humanidad en distintos ámbitos de la tecnología. Esto es una manera de visibilizar el trabajo que, como ella, muchas mujeres han realizado a lo largo de la historia y no es reconocido en nuestra sociedad. Moisés Ruiz nos trae un material sobre el Quijote de la Mancha, que el pasado 16 de enero cumplió 416 años de haberse publicado por vez primera. Lorena Gómez preparó una producción sobre Federico Fellini, que el pasado 20 de enero se celebró un aniversario más de su natalicio. Y por supuesto, si ustedes esperan la producción musical que Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez presentan, también la escucharemos. Ahora sobre dos personajes compositores de nuestra música mexicana, Consuelo Velázquez y José Alfredo Jiménez. Continuamos divulgando información sobre COVID-19, les traemos producciones colectivas, Los Hechizos, parte de una campaña lúdica, producción de los colegas de Radio Guadalajara, Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa, para disminuir esta tensión emocional que vivimos con sentido del humor, pero con un enfoque que nos ofrece información pertinente para enfrentar la contingencia sanitaria. Y en la sección CLUM, producciones bilingües en tzotzil y castellano que nos comparten compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen, precisamente para informarnos sobre COVID-19 en lenguas originarias. Escucharemos también la interpretación de El son de la orquídea que realiza el chiapaneco Miguel Valenzuela. Es un relato de Doña Esther Molina. Escucharemos también la interpretación del son de la orquídea que realiza el chiapaneco Miguel Valenzuela. Es un relato de Doña Esther Molina, mejor conocida como la tía Tei, quien tiene una de las pandillas en Chiapa de Corzo y es un personaje representativo en la Feria de Enero. Continuamos con la divulgación de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Anceti. Saludo a mis compañeras y compañeros del equipo de producción, Diego, Yesme, Luis, Rosita, Daisy, Elsa, Moy, Lore, y le damos la bienvenida a Diego Mesa, que se integra a este equipo para realizar su servicio social. Recordemos algunas efemérides. El 16 de enero de 1605 se publica la novela Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. El 18 de enero de 1911 nace José María Arguedas, escritor, traductor, enólogo y antropólogo peruano. El 18 de enero de 1845 muere Fernando Calderón, poeta, dramaturgo y político mexicano originario de Guadalajara. El 19 de enero de 2000 muere Hedwig Eva María Kistler, mejor conocida como Hedy Lamarr, inventora y actriz de origen austriaco, precursora del Wi-Fi, el GPS y otras tecnologías inalámbricas. El 19 de enero de 1926 nace en Dolores Hidalgo el compositor mexicano José Alfredo Jiménez, famoso por crear una gran cantidad de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras, sones y corridos a ritmo de mariachi y banda. El 20 de enero de 1920 nace Federico Fellini, director de cine, guionista y escritor italiano, uno de los más extraordinarios directores de cine del siglo XX. El 21 de enero de 1950 muere George Orwell, escritor, ensayista y periodista inglés considerado uno de los más representativos críticos sociales del siglo XX. El 22 de enero de 2005 muere Consuelo Velázquez, compositora y pianista mexicana, originaria de Jalisco, autora de la canción Bésame Mucho. El 23 de enero de 1975 muere Matthew Stirling, arqueólogo estadounidense que descubrió el sitio arqueológico La Venta en el estado de Tabasco, México. Y para conocer un poco más sobre la historia de Hedy Lamarr, les recomendamos ver el documental Bombshell, The Hedy Lamarr Story, producido en 2018, que relata la vida de esta inventora y actriz. Les invito a escuchar la producción que nos preparó Daisy López sobre Hedy Lamarr. Posteriormente escucharemos las sugerencias de nuestro compañero Rongo Rongo Chiapas, Miguel de Jesús Hernández Paniagua, sobre qué hacer en casa si tenemos tiempo libre durante esta contingencia sanitaria. Quédense escuchando este programa. Se hizo famosa por su carrera en Hollywood, pero fue una genia en la tecnología. Hedy Lamarr nació el 9 de noviembre de 1914 como Hedwig Eva María Kistler. Fue la única hija de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest que, aun siendo de origen judío, se había criado en el catolicismo. Fue actriz de cine e inventora austriaca, cuya gran distribución a la sociedad estuvo relacionada con el campo de las comunicaciones inalámbricas y como actriz considerada la mujer más hermosa de Europa y la primera en simular un orgasmo en el cine, y la coautora de la tecnología en la que se basa el Wi-Fi moderno. Paradójicamente, a los 19 años, Lamarr se casó con el que se consideraba el Henry Ford de Austria, Friedensmann, un comerciante de armas que suministraba material a los alemanes. En la década de los 40, tras maratonianas sesiones de rodaje en Hollywood, Lamarr se enfrescaba en sus inventos, rediseñó, por ejemplo, las alas de los aviones a partir de la fisionomía de los pájaros y los peces, una idea muy bien recibida por el magnate e ingeniero Howard Hawks. Pero fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la supremacía alemana la que impulsó a la actriz a actuar. Junto al compositor George Antheil, desarrolló un sistema para mejorar la comunicación por radio de los submarinos británicos, que acababan destruidos ante la superioridad de los alemanes. Desarrolló una tecnología clave para telecomunicaciones y las conexiones inalámbricas. Logró patentar un sistema de espectro ensanchado con salto frecuencia. En 1962, su patente se usó por primera vez en la crisis de los misiles de Cuba y más tarde en Vietnam. Lamar tuvo varios fracasos profesionales y personales, problemas económicos y de adicción. Fue al fin y al cabo víctima de un sistema que la encubrió por su físico, pero que la rechazó como creadora. No fue hasta 1997 cuando la reconocieron junto a Antel de forma oficial su invento, cuyo valor de mercado se estima actualmente en $30 millones. Según la ley de patentes de Estados Unidos, un inventor dispone de los 6 años posteriores al vencimiento de su patente para reclamar su compensación económica. Hedy no lo sabía. Lamar murió en enero del año 2000 en Florida, sin saber que su patente hará que los coches autónomos del futuro nos permitirán ver una de sus películas mientras somos conducidos a nuestro próximo destino. Por Colores de la Voz, Daisy López. Si has decidido permanecer en casa y tienes mucho tiempo libre, aquí te comparto algunas sugerencias que pueden hacer tu día muy productivo. Número 1. Cultiva tu creatividad. Lee, escribe, dibuja, canta o aprende a cantar. Comparte juegos de mesa con la familia y tardes de película o desarrolla aquel proyecto que había quedado olvidado por falta de tiempo. Número 2. Realiza ejercicio físico en casa. Este puede ser el momento indicado para reactivarte físicamente o para desarrollar tus músculos o sencillamente mantenerte en buena forma. Recuerda que el ejercicio activa nuestro sistema inmunológico y nos provee de salud en general. Puedes encontrar muchas rutinas diferentes en internet y, a propósito, utiliza las redes digitales de forma responsable. Internet es una herramienta con mucha información, puede ser nuestra ventana al mundo, pero no compartas noticias falsas que te asusten o que asusten a los demás. Recuerda que la mejor medicina es la prevención y nuestra mayor herramienta, la información. Que tengas un excelente día, te desea Rongorongo Chiapas. Lava tus manos con agua y jabón regularmente o frótalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Shazu Totikshan Tas Bonir Kopetit. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea y donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos, bienvenidas, bien llegados a la tercera emisión de este año 2021 del programa Los Colores de la Voz. Muchas gracias por tomarse la molestia de descargar este podcast y escuchar el trabajo que se realiza desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde la Universidad Intercultural de Chiapas y desde los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Muchas gracias. En este jueves 21 de enero del año 2021, fecha de producción de este programa, les agradecemos la escucha y les deseamos que se lo estén pasando muy bien, recordándoles principalmente a la ciudadanía sancristobalense, a la ciudadanía chiapaneca, que desafortunadamente pasamos de semáforo verde a semáforo amarillo. Es algo un tanto pues lamentable, pero esto al contrario nos invita a que debemos de cuidarnos muchísimo más, a que debemos de reforzar nuestros cuidados, debemos de usar cubrebocas, debemos de lavarnos las manos constantemente para que de esta manera pues podamos evitar los contagios. Las aglomeraciones también son importantes reducirlas para que de esta manera pues no se vaya propagando más

Danza y Variaciones por Colombia Moya. Ya escuchamos información relevante acerca de la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Les recordamos, tiene lugar del 8 al 23 de enero de cada año, que este año se lleva a cabo de manera diferente, pero les recordamos que el 16 de febrero del año 2009 es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Agradecemos la colaboración de nuestro compañero Moisés Ruiz con este material que nos ha proporcionado al respecto de Don Quijote de la Mancha. Posteriormente estaremos escuchando un hechizo contra el COVID a propósito de una campaña lúdica, trayendo a colación las campañas. Escucharemos una cápsula titulada Igualdad entre Mujeres y Hombres. También forma parte de una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha un 16 de enero de 1605, y se convirtió en la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. Tras el éxito de Don Quijote de la Mancha, salió a la luz una segunda parte falsa, así que Cervantes decidió escribir una secuela él mismo. El libro, que Cervantes no alcanzó a terminar por completo, fue publicado 2 años después de su muerte, en 1615, y fue titulada como la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. La obra estaba dedicada a Alonso de Zúñiga, duque de Béjar. La segunda parte fue para el duque de Lemos y fue impresa en la empresa madrileña de Juan de la Cuesta a finales de 1604 para salir a la venta en el primer mes del año. Don Quijote de la Mancha fue escrito en la cárcel. Parte importante de Don Quijote de la Mancha fue escrito desde la cárcel, ya que Miguel de Cervantes Saavedra se encontraba cumpliendo condena por errores de su trabajo como recolector de impuestos. En vez de desesperarse, aprovechó su tiempo tras las rejas para crear esta novela. El segundo nombre del personaje principal está inspirado en un familiar de su esposa. Miguel de Cervantes Saavedra estaba casado con Catalina de Salazar y Palacios, y se cree que el nombre del personaje principal, Alonso Quijano, no es casualidad. Cervantes habría nombrado al Quijote pensando en el tío abuelo de su mujer, persona con la que el protagonista también comparte varias características más allá del nombre. Para los colores de la voz, Moisés Ruiz. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. ¡Císcalo, císcalo, diablo panzón! Atizo bien el fogón y no me acerco a los otros para mantener distancia y evitar la vagancia. ¡Císcalo, císcalo, diablo panzón! No estornudo ni agarro nada si me subo en el camión. Y atizo bien el jogón. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. ¡Pantán! Quédate en casa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Igualdad entre hombres y mujeres. Para mí, ¿qué es la igualdad entre hombres y mujeres, personas? Es tomarnos en cuenta, hombres, mujeres, ancianos, niños, con personas discapacidades diferentes, respetarnos las opiniones, escucharnos. La igualdad, pues, para mí es eso. Y respetarnos la cultura. Si tenemos paz en nuestro corazón, en nosotras mismas, hace que podamos entenderle también a los demás. Pero si está llena de veneno, de odio, entonces eso no ayuda. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Estamos en Los Colores de la Voz y les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Ahí podrás descargar el podcast y en esta ocasión enviamos saludos al público en general e invitamos a continuar cuidándose de esta contingencia sanitaria, que por supuesto hay que mantener siempre la sana distancia, a lavarse las manos y utilizar el cubrebocas. En esta ocasión, antes de escuchar la producción sobre Federico Fellini, vamos a acentuar que el 20 de enero se cumplen 101 años del nacimiento de Federico Fellini. Federico Fellini, el gran director italiano, que nació un 20 de enero de 1920, es considerado el padre del cine italiano y ganador de 4 premios Óscares. Y vamos a escuchar esta producción que nos comparte Lorena Gómez. Federico Fellini, el arte de lo grotesco en el neorrealismo italiano, por Eva Melus. Fellini nació en Rimini, una pequeña ciudad del Adriático en cuyas playas se doraban al sol las primeras turísticas nórdicas, las hermosas valquirias que después homenajearían en muchas de sus películas, las mujeres vistas como diosas del deseo o figuras maternales, serían una obsesión en su cine. Pasó su infancia devorando tebeos, escapándose sin permiso al cine, pero tal como le ocurriría a alguno de sus personajes, a los 19 años decidió buscar fortuna en Roma, con la excusa de estudiar Derecho. Nunca acudió a clase. En realidad, su intención era dedicarse al periodismo y al dibujo de viñetas, y lo consiguió. El semanario satírico Magr Aurelio lo convirtió en una firma reconocida y pronto empezó a moverse a sus anchas por el ambiente de la noche de Roma y el teatro. Escribió desde GAMS para sus nuevos amigos de la revista de variedades, hasta espacios dramáticos para la radio, medio en el que por entonces se abría camino una joven actriz llamada Juliette Massina. Ambos se enamoraron y nunca más se separarían. Su esposa se convirtió en su musa y actriz fetiche. El cine italiano había resuelto la escasez de la posguerra, inventando el neorrealismo por la misma época. Fellini tuvo otro encuentro providencial, en esta ocasión con Roberto Rossellini. El cineasta, además de encargarle algunos guiones, entre ellos el de Roma, Ciudad Abierta, 1945, solía dejarle al mando cuando se ausentaba del plato, algo habitual. Fellini jamás se había planteado ejercer de director, pero desde la primera vez que grité "cámara, acción, corten", me pareció que lo había podido hecho siempre, escribió en 1980. Así fue, en 1950 se estrenó como codirector junto a Alberto Latuada, con Lucy del Barrieta, pero el filme fue un fracaso comercial. 2 años después debutó en solitario con El Jeque Blanco, otro fiasco. El éxito le llegó finalmente con Los Inútiles en 1953, una cinta de tintes autobiográficos sobre su juventud en Rimini. La Estrada, de 1954, con Massina y Anthony Quinn en el papel de dos cómicos ambulantes, le consagró y le proporcionó su primer Oscar. Repitió estatuilla con Las Dos Noches de Caviría, en 1957, interpretada de nuevo por Massina, y se quedó a las puertas con La Dolce Vita. La crítica la reconoció y Cannes la premió con la Palma de Oro, pero el Observatorio Romano pidió la excomunión para los que la vieran. El escándalo le acentuó una depresión que combatió mediante el psicoanálisis de Jung, terapia que se percibiría en su cine. Recibió 2 Óscares más por Fellini 8.5, 1963, un autorretrato, y a Marcotte, 1973, un regreso a su juventud. El 5º, en homenaje a su carrera, le fue otorgado meses antes de su muerte. Y acabamos de escuchar la producción sobre Federico Fellini que nos compartió Lorena Gómez. Y en esta ocasión les recordamos que el pasado 15 de enero fue el día del compositor y la compositora. Enviamos saludos a todos aquellos compositores que han hecho una labor en la parte musical y artística. Y con esto pasamos a escuchar la producción musical que nos comparten nuestros compañeros Diego y Janet. Oye, Diego, me dejaron una tarea sobre José Alfredo Jiménez Sandoval. ¿Sabes algo de él? ¡Claro que sí! José Alfredo Jiménez nació en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, un 19 de enero de 1926 y falleció en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973. Fue un cantante y compositor mexicano, muy famoso por cierto, ya que creó una gran cantidad de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras, sones y corridos al ritmo de mariachi y banda. ¡Wow! ¡Sí que sabes mucho! Y deja que te cuente, además José Alfredo Jiménez no tenía educación musical. Según Miguel Aceves Mejía, quien le apadrinó en sus primeras grabaciones profesionales, no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos de vals ni tonalidad. Sin embargo, José Alfredo Jiménez llegó a ser un grande de la música. Podemos ser felices todavía. XEB, la estación del buen tono, Sociedad Anónima. La música que llegó para quedarse. Me has ayudado mucho. ¿Cómo puedo pagarte? Bésame mucho. ¿Qué? Ay, perdón, creo que pensé en voz alta. No, digo, ¿conoces la canción de Bésame Mucho? Como si fuera esta noche, la última vez. Ah,

resolver tus dudas y hasta tener una asesoría médica o psicológica. Es totalmente gratis. Gracias, Pedro. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. La convivencia con mis hijos. Yo soy madre soltera, orgullosamente. Es algo muy bonito para mí la convivencia con mis hijos, porque siempre pasamos con más tiempo, sabemos qué es lo que nos gusta. Eso le ayudan también a fortalecer, ¿no? Fortalecer el nivel emocional, porque siempre estoy con ellos. Nadie nace de ser perfecto o ser padres, nadie. Y aquí vamos en paso, los tiempos aprendemos. Depende también cómo lo crecimos, cómo lo criamos a nuestros hijos, porque si le decimos palabras muy hirientes a nuestros hijos, pues también eso van a cargar el dolor a nuestros hijos. Reflexionemos con nosotras mismas, tanto hombres, yo los invito en esa parte. Si te hicieron a ti, a tu infancia, o te dijeron las palabras que te dolieron, ¿por qué lo repites con tus hijos de nuevo? Si no te gustó a ti, ¿por qué lo haces? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión Chiapas. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Clun, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clun. Parme ayusta pisilik lekte yakalista yayelte programatik Honjasvil Daisy López y Chas Patovil Jabotanik. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que nos está acompañando en esta transmisión. Les saluda su compañera Daisy López. Un saludo a todo el público que nos escucha dentro y fuera de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, así como en distintos estados que nos sintonizan. Y también les queremos seguir recordando todas las medidas de prevención ante la COVID-19, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón en caso de no ver, limpiarse las manos con gel antibacterial. También evitemos salir en espacios públicos donde haya mucha gente. Al ser así, recordemos no saludar de mano, de besos ni abrazos y mantener un metro de sana distancia. Y sobre todo el uso de cubrebocas correctamente, en caso de no ser así, quedarse en casita y evitar la propagación del virus. Recordemos que ahora Chiapas se encuentra en semáforo amarillo. Sin más que decir, los invitamos a escuchar la siguiente producción realizada de la red de comunicadores Boca de Polen en Tzotzil. Maruch, Meli Ote. Me oyabu un chihite romero shoyaschel. Kusish tunuabun epsha uchutik aiskambun. Me oyaba ili epsha steik taki obal. Lubel, kox, ayixni ik, chuks, aismuils ve elike. Kuchal simal opal. Yech, hale ad chamel COVID-19. Limuch uipsha onos taki ilobal, askal chamel, shalsmuis presión, ipioon. Chuk muchutik shayich omik. Chotas taigil chamele, kol kuchasakil obal. Meta biki tamuk tahtatik li chamele. Li COVID-19 tahtatik tabiki tamuk. Hatak ancha kalbeti oyan krishanoitik. Chabal chaibek chamelal. Ha asintomáticos biik te kashlang op. Hayech otitotuk oplal tapok komtik tashavon. Tahtuntik makubil eal. Hatzots mohpitiglesati que Shukunom tashkil batikta y anticristiano. Hachakam belish posh meme tinique echelek satsumtas oh bektaltik. Colabal petul, shlahet banamil. Dime hoy tascan shakbes lo ilale. Bu stak shikopo echel. Copohanch elta centro de llamadas COVID-19 tasumal jovel. 961-454-0033. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Ya escuchamos la cápsula sobre el COVID-19 en Tzotzil. Ahora comentando sobre la importancia de la cultura en nuestra entidad. Recordemos que las manifestaciones culturales, los significados, son valores compartidos a través de la comunidad, a un grupo social en la que estamos o pertenecemos. También la forma de vida y las expresiones de una sociedad que determina su cultura. La cultura compone costumbres, compone tradiciones que representan al ser humano un hecho vital. Nos une y nos da una sensación de seguridad. Y eso hace que la cultura es el alma de una sociedad vibrante y que exprese además de muchas maneras en que contamos nuestras historias, las celebramos y lo recordamos, que en este caso es como en la fiesta grande de Chiapa de Corzo. A continuación, los invitamos a escuchar precisamente un mensaje de la comunicóloga chiapacorseña Lichi Acuña sobre la fiesta grande de Chiapa de Corzo en colaboración que nos envió el compañero Luis Bolaños. Y posteriormente escucharemos la interpretación de El son de la orquídea del chiapaneco Miguel Valenzuela, un relato que doña Esther Molina, mejor conocida como la tía Tei, que tiene una de las pandillas en Chiapa de Corzo y es un personaje representativo en la Feria de Enero. La fiesta grande de Chiapa de Corzo es pasión, amor, tradición, es fe. Vestir un traje de parachico, chiapaneca, chuntá o tuxlequita es vestir el alma. Los que amamos nuestras tradiciones nos sentimos orgullosos de participar en cada una de ellas. Somos felices bailando al ritmo del tambor y carrizo. Al interactuar en esta fiesta, somos una gran familia sin distinción. Eso nos hace grandes. Y bailar para nuestros santos es llenar el espíritu de buena vibra. Bailar en enero por el gusto de nosotros es bailar por nuestros antepasados, por nuestros hijos, por nuestros corazones. Es sentirse vivo. Así es la fiesta. Así es nuestra tierra, Chiapa de Corzo. Y que viva el gusto de nosotros, muchachos. Lichi Acuña. Con el entusiasmo de la niña, que con el chinchín buscaba luz, avistaste aquella blanca luna, no había oscuridad alguna que opacara su emoción. Escucharán, los llevan el corazón. En humo de copal, aquella joven que elevaba en baile su oración, con banderas y las bellas flores que adornaban su vestido, simbolizando la unión. Que la voz de mis San Antonio. Un viva por San Sebastián. Y un viva que suene muy alto por aquellos y aquellas que ahora ya no están. El aroma a coco con ginebra recuerda esta pandilla que no supo más que amor. Qué bonita interpretación acabamos de escuchar del chapaneco Miguel Valenzuela y también el mensaje que nos transmitió la comunicóloga Lichi Acuña. También los invitamos a escuchar la siguiente cápsula de Se necesita mucha voluntad, una de las producciones de la campaña Voces contra la violencia basada en género. Recordemos que la violencia de género viene desde el momento en que nosotros le enseñamos a nuestros hijos e hijas las cosas que no son bueno, porque precisamente eso tiene que ver en la forma en que nosotros nos comportamos con ellos, en la forma en cómo los criamos, y pues evitar este tipo de actos, evitar de normalizarlos. Así que acompáñenos a escuchar esta siguiente cápsula. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Se necesita mucha voluntad. Cuando uno quiere parar la violencia que está viviendo en el momento, es pues el darse cuenta que estoy viviendo violencia y que también puedo dejar de vivirla, pero eso es aceptarla, reconocerla y tener esa voluntad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir así. ¿Por qué? Porque merezco ser respetada, merezco ser valorada, tengo mis derechos, merezco una vida bien. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Zetik y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Ya estamos en la recta final de nuestro programa de Los Colores de la Voz. Como mencionábamos al inicio, recordamos a la comunidad universitaria de la UNICH que, tomando en consideración que en el semestre enero-julio del año en curso, continuaremos trabajando las clases de manera virtual. Se les solicita estén pendientes de la información que se estará difundiendo en las diferentes plataformas para darles indicaciones del inicio a las clases el próximo 25 de enero. Agradecemos al público por sintonizar el programa y también queremos agradecer al equipo de producción de Los Colores de la Voz y a mis compañeras y compañeros Moisés Ruiz, Diego Álvarez y la doctora Gabriela López. Su compañero Moisés Ruiz se despide de ustedes, nos vemos hasta el siguiente programa. Se despide de ustedes Diego Álvarez, nos escuchamos en la siguiente emisión. ¡Hasta la próxima! Se despide de ustedes Gabriela López, hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes Daisy López y los esperamos en la siguiente transmisión.